Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Instrucciones para distinguir las bombillas del vidrio. Coja una bombilla y una lámpara. Enrosque la bombilla en el casquillo. Apague la luz y encienda la lámpara. Eso que ve es una bombilla. Ahora coja un frasco y una lámpara. Enrosque el frasco, apague la luz y encienda la lámpara. Eso que no ve es vidrio. El vidrio y las bombillas no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas el reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. Balcón del Valle quiere invitarte a una doble presentación. Ven a nuestra finca y disfruta en directo del nuevo disco de ST Fusion, acompañado de la nueva cosecha de vino blanco BDV. Entrada libre el sábado 27 de febrero a las 11 de la noche en Finca La Marzagana, en La Orotava. Notas de jazz y vino Balcón del Valle, sin duda alguna nuestra mejor fusión. Más información y cómo llegar en balcondelvalle.es. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Esta noche inauguramos este primer programa de La Conversa, este nuevo espacio en la noche de los lunes de Aitiden Radio, como te anunciábamos, con Emiliano Guillén Rodríguez. Buenas noches, Emiliano. Hola, muy buenas noches para ti y para todos nuestros oyentes. Muy bien. Claro está, faltaría menos. Encantadísimo. Tengo que decir primero que nada a los oyentes y a ti personalmente, aunque tú ya lo sabes, que estoy muy encantado, muy contento de echar una conversa. Sí, tú sabes que yo soy conversador, a mí me gusta efectivamente muchísimo. Efectivamente. Yo soy canario auténtico y por lo tanto lo de conversar... Y tú sabes que yo este deseo no es de ahora, que es desde de hace mucho tiempo. Lo sé, lo tengo claro además. Emiliano Guillén, actualmente y desde hace algún tiempo, es cronista oficial de Canarias. Aparte, como hemos dicho también, es cronista oficial de la Villa de Granadilla y de Arico. Sí, de señor. Dos municipios sureños del importantes. Del sur auténtico. Del sur auténtico. Sí, señor. Sí. Eso, tengo el honor, que me lo han dado ellos, mis propios paisanos, de que pueda representarles tanto al municipio de la Granadilla de Abona como al municipio de la Villa de Arico. Y bueno, estoy haciendo lo que puedo y seguiré mientras me sea posible trabajando para ellos de la mejor manera y con la mayor calidad a que pueda alcanzar. Emiliano, para la gente que no tenga muy claro el concepto de lo que es ser cronista oficial, en este caso, por ejemplo, de Canarias o de cualquier población como Granadilla o Arico, ¿qué es exactamente un cronista oficial? Un cronista oficial es una persona que normalmente se elige por un municipio, por una isla o incluso por una provincia. Nosotros aquí en Canarias no lo tenemos sino a nivel de isla solamente, y que en general suele ser persona con un perfil pues más o menos medianamente definido. Hacerme esa pregunta a mí es un poco extraño, puesto que yo tendría que decir que se trataría de una persona, no hablo de mí, sino de otro cualquiera cronista oficial, de una persona pues con un perfil humano importante. Es decir, la calidad humana es de lo que más se valora. Después el conocimiento y el haber llevado a cabo pues una obra medianamente seria sobre ese municipio. O sea, no se nace cronista oficial, es decir, tú vas aprendiendo, te vas dando a conocer dentro del municipio, y un día un municipio con 50.000 habitantes dice: nuestro cronista oficial es uno, y es este señor, y te eligen a ti. Y cuando te eligen de más de un municipio, pues te llama un poco más la atención, porque ser capaz de ser de otro municipio con el que tienes una relación de parentesco pues inferior, pero que sin embargo ellos entienden que tu labor es extensible a un ámbito mayor, pues te honra más todavía. Entre otras cosas porque, para los que no lo conozcan, porque nos están escuchando en toda Canarias ahora mismo, entre otras cosas porque el municipio de Arico, en el sur de Tenerife, y el municipio de Granadilla son vecinos, es decir, son colindantes. Son colindantes y además son los municipios más grandes de Tenerife también en extensión, no así en población, en uno sí y el otro menos. Después de la Orotava, pues son los más grandes de Tenerife en extensión, y eso pues para mí es importante, porque hay que conocer todos los barrios, todos los pagos, todos los lugares, conocer su evolución histórica, su evolución cultural y demás, y estar un poco al día y tratar de llevar pues una investigación, que es lo que estamos haciendo, no yo, todos los cronistas oficiales que en Canarias estamos, ¿no? Somos muchos, estamos asociados, se creó una sociedad en 1995, precisamente en Aruca. Ahora tengo el honor de ser el presidente de los cronistas oficiales de Canarias hasta el año 2013 o 2014, creo que me toca. No he hecho las cuentas, pero por ahí... Un encuentro, creo que muy bonito, en Ingenio, no sé mucho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos varios encuentros al año para estar conectados, a pesar de que hay buen rollo, como se diría hoy, nos intercambiamos información, estamos bastante en contacto los unos con los otros, pues nos encontramos siempre que podemos, y hacemos un encuentro siempre fijo, porque la Dirección General del Libro del Gobierno de Canarias siempre pues nos subvenciona un anuario. Nosotros llevamos un anuario que está hecho por casi todos los cronistas, no siempre entran todos, pero su inmensa mayoría sí, y en Ingenio fuimos a hacer el anuario, la presentación, digamos, ¿no?, del anuario número 5, que todavía está en prensa, pero que igual antes de mediados de febrero ya lo podemos tener en librerías y bueno, nosotros sobre todo para bibliotecas públicas, centros, institutos y demás, y está hecho por todos los cronistas oficiales. Cada uno pues elige un tema sobre su municipio. Yo ahora pues elijo dos temas, porque tengo dos municipios, y curiosamente en Canarias ese caso solo se da en el sur de Tenerife, se me da a mí y a mi compañero que aprecio muchísimo, don Octavio Rodríguez Hellado. El amigo Tavi del Escobonal. Sí señor, es cronista oficial de la ciudad de Güímar, municipio de Güímar, y también de Candelaria. Sí señor, y además profesor en la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna. Y Biología o Farmacia, ahora no te puedo decir. Ahora ya no está en Biología, la última vez que yo contacté con él, te lo digo porque en aquellos tiempos, por la zona del Escobonal, Octavio Rodríguez Delgado empezó también un poco siguiendo la estela de la forma de hacer de Emiliano, pues publicando artículos en prensa, revolviendo archivos parroquiales, y una de las cosas que yo las recuerdo con mucho cariño que hizo el amigo Tavi en el Escobonal fue montar un buen museo. Un buen museo etnográfico. En la plaza principal, creo. En la plaza de San José, sí señor. Emiliano, vámonos un poquito a hacer un poco de historia. Bueno, ya que hablamos de historia, Dicen que hacer historia es de hombre viejo. Sí, dicen que cuando uno empieza a contar más las cosas del pasado es porque ya se está haciendo mayor. Pero mucho. Bueno, pero no es nuestro espíritu. Ese. No, en absoluto. Si te trabajo no nos falta. Emiliano, ¿cómo nace la comarca de Abona? ¿Cómo nace? Sí, ¿de dónde históricamente quiere decir? Sí, ¿de dónde sale ese nombre? Prehispánicamente. Sí, ¿cuáles son las lindas geográficas? Actualmente lo que se puede denominar hoy la comarca de Abona. Porque la gente va por las carreteras y ve el Porís de Abona, sí. Granadilla de Abona. San Miguel de Abona. Sí, sí. Bueno, esos son nombres que se le ha dado a posteriori a los lugares. El Porís era Prois, que significa amarradero de barco, por ejemplo. Es bonito de llamarse Porís de Abona y todos lo respetamos porque formaba parte del reino de Abona. Granadilla de Abona toda la vida fue la Granadilla. Ahora ya el siglo XX le añade de Abona y se llama Granadilla de Abona, San Miguel, sí, San Miguel también de Abona, en fin, pero el territorio que ocuparía, porque la zona alta, ahí hay un pequeño error, la zona alta es lo que sería Chasna, pero si quieres te lo puedo deslindar con rigor lo que podía ser Chasna y Granadilla, pero en sí, general que es lo que Chasna sería lo que denominamos la parte alta, la zona de Vilaflor, los chasneros, Chasna, un caserío que existió, ¿no? Ajá. Pero claro, como la ermita de San Pedro de Vilaflor fue la primera que hubo, y a partir de ahí se fueron separando unas y otras, primeramente la de Granadilla, San Antonio de Padua, después San Juan de Villarico y demás, pues fue quedando un poco eso, ¿no? Pero prehispánicamente también existió un reino o cantón que era el reino de Abona, dentro de los nueve reinos o menseyatos y el ayimenseyato, que eran 10 en total. El sur de Tenerife prácticamente era el reino de Abona. No hay una exactitud de cuáles podían ser las lindes, pero entendemos que podía ser el barranco de Erques en Fasnia, puesto que los del Escobonal llaman chasneros a los de la parte derecha, según las aguas. Y está la linda municipal precisamente también, ahí. También la linda municipal. Y llaman chimajeros a los de la izquierda según el camino de las aguas. Y luego, por el poniente, evidentemente, creemos que el barranco del Mensei, que sería entre Arona y Adeje. Todo ese territorio hasta la zona comunal, digamos, de las cañadas, que esa era de todo, porque era para el pastoreo de verano. Y después por el sur, el mar. O sea, que era una extensión importante. Pero yo creo que eso, si hablamos de eso un minuto, te podría decir que fue una decisión muy interesante. ¿Por qué? Para que todos tuviesen pastos de invierno y pastos de verano y tuviesen agua, las extensiones de los territorios variaban. De manera que todos pudiesen subsistir de una manera, si no holgadísima, porque el sur es más árido, más difícil, pero sí pudieran tener barrancos, ríos, como el río de Chasna o el río de Abona, que eran cauces que llevaban agua. Incluso los mapas ya hablan de que pues el río de Abona tenía agua que podía ser aprovechado en la misma costa para hacer estadías los barcos, ¿no? Entonces, eso fue una decisión, yo diría que aunque fuera de nuestros propios aborígenes, fue una decisión sabia, de puro conocimiento del territorio, de respeto a la naturaleza como ellos tenían, y de entender que todos eran pueblos hermanos y que todos querían vivir y subsistir y sobrevivir de la manera más cómoda posible. Compartiendo los recursos naturales. Sí, señor. Ahí nace lo que es el reino de Abona. Tuvo dos menseyes, Acuazoña y Axoña, y después ya de la conquista, pues ellos no intervienen. Los reinos del sur de Tenerife son, digamos, de pases, así conocidos, porque ellos no intervienen en la guerra de conquista, porque ya conocían pues un poco las ideas del cristianismo. Ya había aparecido la Virgen de Candelaria. Alonso de Espinosa dice que paralelamente a la Candelaria había aparecido la Virgen de Abona en la Playa Chica. Pero vamos, que la Virgen de Abona es la patrona ahora mismo del sur de Tenerife, más chiquito que la Candelaria, que es la patrona del archipiélago. Pero bueno, tenemos con eso. Desde que yo tengo memoria histórica, esa conjugación, casi desde que naciste, esa conjugación de palabras que hoy está tan mal usada y bien usada, bueno, no sé. Yo te recuerdo siempre hurgando, investigando, publicando, y te estoy hablando, pues, hay que decir a los oyentes que Emiliano, como anunciábamos en la presentación, es un hombre de la docencia, ha estado toda la vida. Yo, para mí, es una opinión personal mía, que la quiero trasladar a los oyentes, es el concepto más clásico, más a la antigua usanza del maestro. Pues sí. Tengo muy metido en la memoria, Emiliano, cuando éramos chicos, yo no sé que si tendría 10 u 11 años, por la época de la EGB, cuando a los políticos no les daba por cambiar los planes cada 2x3, y veníamos a la escuela de Emiliano, que era una escuela con mesas y bancos de madera, en esas tardes soporíferas del verano, que por 300 pesetas de la época, Emiliano nos enseñaba a la vez literatura, matemáticas, ahí hasta latín, ecuaciones, nos ponía los típicos dictados y las redacciones que hoy tanta falta harían a más de uno. Sí, la ortografía era cosa importante. Muy importante. Y pues desde entonces ha llovido muchísimo. Y desde aquel momento ya te recuerdo publicando cosas. Es decir, ¿cómo notas tú en todo este tiempo de investigación? Porque tú mismo, como periodista, siempre me has confirmado tu pasión por la investigación histórica, por el periodismo histórico. Es decir, una persona como tú, con tantos años de investigación, a pie de campo, y lo digo con el doble sentido, porque tú eres un hombre de campo. Sí. Y lo digo en el doble sentido. Trabajo de campo, cosa, y hombre de campo. Quiero decirte, disculpa la interrupción, cosa honorable. Por supuesto, porque no se pierde el vínculo con los orígenes y con la realidad. Efectivamente. Entonces, de todas las fuentes que tú has tenido que echar mano, en desgraciadamente cada vez más, y creo que un día hablábamos de este tema, en unas islas donde somos... no sé por qué razón. Adictos a romper. Sí, vándalos, la palabra sería vándalos. Somos vándalos de nuestro propio patrimonio. Sí. Patrimonio de todo tipo, arquitectónico, paisajístico, agrícola. Paisajístico ya nos lo han borrado como el que lo borra con una goma de borrar, como si hubiese sido hecho a lápiz y hoy ya casi borrado. Entonces entiendo que tu labor ha sido, en estas circunstancias y en este entorno, doblemente dura, ardua, porque... ¿Qué fuentes de información te han sido de más utilidad? ¿Los archivos parroquiales? Bueno. ¿Las actas de los ayuntamientos que se conserven? Sí, bueno, yo puedo decirte que siempre me incliné por la etnografía canaria, entre otras cosas, y he hecho muchísimos trabajos de campo y tengo pues un poco esa breve satisfacción de haber rescatado cosas, de haber rescatado leyendas, de haber escrito cómo era la vida en siglos anteriores, cómo eran las comunicaciones, el sentir de los demás, la evolución de pues de la propiedad de la tierra y todo eso, pero he hecho mucho sobre tradición oral. Mi primer artículo de prensa se publicó cuando yo apenas tendría 16 o 17 años y había que llevarlo al alcalde, al señor alcalde, porque la censura ya se sabe, ¿no? Y que el alcalde de la localidad, en este caso Hermadilla de Abona, le diera el visto bueno para que se diera, pues, publíquese porque no tiene nada en contra del régimen, ¿no? Uh-huh. Y, pues, fíjate tú, desde 16 años yo siempre, pues, he estado, pues, escribiendo en programas de fiesta, en libritos, bueno, libros entre míos y colectivos, con este que estoy terminando ahora sobre la esclavitud en el sur de Tenerife, que lo puedo decir porque ya está maduro, pues, me parece que es el número 50. Luego después ya en prensa pues hay artículos, pues no sé cuántos centenares habrá algunos, ¿no? Porque yo me pierdo, yo cuando miro tú, cuando me pongo a documentarme, sí, me pierdo de hay algunos, ya, sí. Hay unos cuantos, y en revistas, incluso me he atrevido a trabajar en revistas turísticas, por ejemplo, porque no, claro, es nuestra sí, hay que industria. Decir que Emiliano ha colaborado en distintos medios, no solamente sí. En la prensa, en suplementos semanales o en ediciones patrocinadas por ayuntamientos y demás, sino que Emiliano ha colaborado como guionista, como documentalista importante en la elaboración de enciclopedias, como guionista en programas de televisión, corrígeme si me equivoco. Como Senderos Isleños, por ejemplo. En Senderos Isleños, que se programaba en Televisión Española. Sí, la 2. En la 2 de Televisión Española. Lo han repetido varias veces como redifusiones, y cuando me veo yo con todo el pelito y eso, pues digo, ay, qué bien, y tenía barba y todo. Sí, era cuando un amigo heroico. Era cuando un amigo común, amigo común y compañero tuyo de la enseñanza y un cachondo mental impresionante, que es el amigo Sergio Luis, que fue compañero profesor tuyo. Sí, sí. Siempre cuando le preguntaba por ti me decía, ¿quién, Emiliano? De las guanche. Por aquel aspecto que tenía en aquella época. El último guanche, sí. El último guanche. Sí, sí, sí. Yo creo que no, nadie es el último guanche. No, era una cosa anecdótica que era por tu aspecto. Nuestra sangre está ahí. No, y porque siempre me ha gustado mucho la cultura guanche. Yo he hecho mucha racia dentro de lo que es la cultura guanche. Incluso llegué a grabar, y ahí está, no se ha publicado, 130 horas. Sobre la vida aborigen en el sur de Tenerife, sobre escenarios naturales, pues ritos, todo lo que se sabía sobre veterinaria, sobre pastoreo, sobre la mínima agricultura que se utilizaba, el pequeño regadío, las armas, los aperos de labranza de nuestros aborígenes, la vivienda guanche, las ropas, en fin, entierros, momificación. He hecho pues bastante trabajo. Creo que lo último que teníamos grabado, me dijeron, llevamos 130 horas de grabación sobre eso. Y todo ello, pues, en los lugares donde ocurrió, por ejemplo, los ritos de las cazoletas, ritos de baladero, nos prestaban los rebaños de cabras para hacerlo, hicimos nuestros trajes, pues digamos, según la descripción hecha por Betancur Alfonso, en fin, nos costó nuestro dinerillo conseguir las pieles y demás, y ahí está, me ha gustado mucho siempre la cultura guanche, sus decires, las predicciones de tiempo, pues la obstetricia, en fin, el control de la natalidad, si es que de eso se puede hablar, en fin, me ha gustado siempre la cultura guanche porque es... hay que saber el origen para mantener una conexión, una sucesión de continuidad. Yo creo que el sur no pasó de un plumazo de la prehistoria al renacimiento. No. A lo mejor Santa Cruz, La Laguna, tal vez Garachico, La Orotava, El Realejo, pudo. Güímar, tal vez. Pero el sur auténtico, pues se mantuvo ahí. Hubo un retardo histórico, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? Un aletargamiento, era muy difícil, no había comunicaciones. Quizá Arico haya sido el primer municipio de Tenerife donde se estableció la primera industria de la isla, porque era la pez, digamos, la destilación de la madera para calafetear barcos. Es esta sí, resina. Esa resina negra que se usa para las botas de vino. Las botas de vino para sí, que no sí, se sí. resuman. Hay muchos, la pez se llama. Hay muchos hornos de peguería en el sur de Tenerife. Y acabo de descubrir en un documento para la concesión de la parroquia San Antonio de Padua de 1600 y poco, no sé si 1611, en que un señor precisamente de Chimiche dice que se dé una finca en el camino de la peguería, por lo tanto en Granadilla Abona, para que con esa hipoteca se pueda pagar dos botijas de aceite para mantener encendida la lámpara del Santísimo en el caso de que se le concediera la parroquia, él y 12 familias más. Es decir, había que garantizar 24 botijas de aceite y este señor era uno, y dice que su finca, una de ellas, porque hipotecó dos, una de ellas era para hipotecarla y que estaba situada, disculpa, en el camino de la peguería, junto al risco de Chimiche. O sea que también debieron haber pegueros en aquel lugar. Entonces, pues es posible que Arico haya sido uno de los lugares donde, en principio, si es que entendemos por industria aquello de meter unos materiales, y el output, la salida, fue otra cosa diferente a lo que entraba. Proceso, salida. Harina, agua, pan. Madera, fuego, horno, pez. Es decir, había una transformación. Y se exportaba por el puerto del Proís de Abona, para Castilla, para Portugal, desde casi finalizada la conquista, porque tú sabes que el sur fue territorio de recepción de todo nuestro pueblo antiguo aborigen, que no quiso pues asumir la nueva civilización. Entonces pues se refugió en las montañas, no solo en las montañas, sino que siguió manteniendo sus propias costumbres, y fue necesario hacer razias. Ahí está, por ejemplo, el famoso Ichasagua, que fue el que se mantuvo hasta su muerte en pie de guerra en el sur de Tenerife en contra de los invasores, ¿no? O sea que el sur después quedó ahí, poquito a poco fue evolucionando, podíamos hablar de ese sur profundo, ¿no? Pero que bueno, porque se ha despabilado y que hoy es puntero, ¿no? Pero que sí, le costó. Pero que no tiene nada que fue ver. Fue lento el proceso y el cambio, ¿no? Además estuvo muy en manos de pocos. El territorio, tanto las aguas como las tierras, quedaron en manos de pocos, ¿eh? Por ejemplo, tú empiezas a mirar, pues curioso, ¿no? A lo mejor el 98% del total de la población podía ser agraria y no eran propietarios de la tierra. No, eran colonos, la mayoría. Propietarios eran muchos menos. Los grandes latifundios que existían incluso después de la desamortización de 1840, ahí incluso los desamortizadores no querían que hubiese nadie en sus tierras, ¿no? Entonces pues echaban a muchos colonos y ponían a los que ellos entendían que les podían ser más o menos fieles, ¿no? Es decir, que había mucha gente sin tierra y trabajaban pues para los señores. Es decir, un poco era algo así como un señorío, ¿no? Sí, como... Esclavos había muchos, considerados como tal, ¿no? desde las familias pudientes, tienen montones de familias esclavos. Yo no sé cuántos tendré fichados hasta ahora, son muchos. Date cuenta que medianería y aparcería vivieron hasta ayer tarde. No sé si todavía quedan, igual sí. Ahora ya quedan más en arrendamientos los terrenos y demás, porque la agricultura, pues prácticamente en el sur de Tenerife, en algunos lugares se mantiene y se mantiene bien. Hay municipios como Arico, por ejemplo, que tiene una extraordinaria explotación de champiñones. Después tienen también una producción vitivinícola importante, es decir, muchos invernaderos, todavía se cultiva bastante tomate. Han apostado por la agricultura el municipio de Arico en buena medida, porque el turismo sí, no, han hecho, no yo veo afinca. Que yo veo que se han hecho otros unas innovaciones importantes. Sí, ¿no? Importante. Además, Arico es el primer productor de Canarias de energía fotovoltaica. Uh-huh. Ahora mismo, sin lugar a dudas. Sin embargo, otros donde el turismo pues se ha asentado, esas zonas turísticas absorben a mucho trabajador, que la mayoría de la población de los municipios del sur han pasado, y más bien rápidamente, en una o dos décadas, del sector primario, agricultura y ganadería básicamente, al sector servicio, al sector terciario. Exacto. Es decir, que, por ejemplo, Granadilla ha tenido éxito con el turismo en buena medida, Arico menos, pero Granadilla sí ha tenido, y hoy es un municipio importante, ha tenido más Arona, Adeje, pero muchos hijos de Granadilla y de Arico pues están trabajando en las zonas turísticas del sur más desarrollado desde el punto de vista de la industria que yo llamo siempre y he llamado el cultivo del sol. El cultivo del sol. Sí, y además que mal vendido también. Muy mal vendido. Muy mal vendido, porque cuando hablas con la gente de la península parece, ellos no caen en la cuenta que el sol y los 22 grados de temperaturas no se digieren, es decir, que con eso no vivimos, ¿no? Con eso no comemos. Yo te quería preguntar, es decir, que me hicieras un poco una síntesis, un análisis, porque recuerdo esa actividad en las medianías. Desde, pongamos, vamos a poner de Weimar para abajo, sí. Y cuando esas guaguas, cuando íbamos a ver a la abuela, que tardaban 2 horas sí. y media en llegar hasta Granadilla. Sí, el recorrido era poco, porque sí. Yo recuerdo de pasarla en 4 horas. Sí, y entonces aquella guagua... El correo salía de Santa Cruz, de Paco Fortuny, y llegaba a Granadilla unas 4 horas aquel más tarde. Aquel correo que de medio para atrás era cerrado con logotipo de correos, con un volante blanco muy grande, que hacía el servicio de pasaje, paquetería, mensajería... Bombonas de butano, cesta... Todo lo que hiciera falta. Y algún perro si venía con el dueño. Sí, y todo se mandaba con el chofer de la guagua. Y hasta la llave del portalón. Te decían, llévale la llave a fulanito de tal, y tú te creías que era una llavita esta de 50 gramos y te soltaban un llavín de herrero que pesaba como 2 kilos. Pero con todo y con eso, y te estoy hablando de la historia reciente, pues de eso, de hace 30 años, es indudable el cambio con respecto a hoy, es decir, absoluto. Yo recuerdo pues cuando no existía la autopista del sur, cuando la playa de las Américas prácticamente no existía, no era nada, cierto. Y sin embargo las medianías, es decir, todo lo que está en torno a la carretera general del sur, la antigua 820, comarcal 822, exactamente, pues yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, me contaba... Y están todavía ahí los testigos, muertos, es desolador un poco el paisaje. Yo que soy muy amigo de pasear por las carreteras viejas y las medianías, pues están lo que eran las antiguas fondas, las paradas, sí. Están la casa de los camineros, están... ¿Y qué síntesis harías tú un poco? Porque el paisaje ha cambiado en todos los sentidos, tanto el paisaje agrario... ¿Te refieres a paisaje estrictamente o al patrimonio? En general a todo. En torno a la C-822. Efectivamente, es que me refiero a todo. Me refiero al paisaje, tanto al abandono urbanístico como a la deserción de la Guataca. Sí, eso da para una tesis doctoral. Eso da para una tesis doctoral, es cierto. Porque ha cambiado el paisaje, pero claro, cuando hablamos del paisaje fotográfico, ahí se resume los cambios económicos... Sucintamente, te sí, digo, porque de fondo hay más cosas. Hasta los años 60, en que fue la gran diáspora de huida de la población hacia los suburbios de la capital y de la laguna, en muchísima gente de Arico, de Fania, de Granadilla, que se vinieron a vivir, pues, pues qué sé yo, a la Cuesta, a San Matías, a Taco, es decir, Santa Cruz y la Laguna, Barrio de las Cabritas, Delicias y demás, todos como mano de obra no cualificada, porque ellos solo sabían de agricultura, pero la verdad que de maquinaria y de industria muy poco sabían. Muchos los absorbió también el sector de la construcción, porque fue un boom en aquel momento. Entonces es cuando la medianía queda prácticamente despoblada. Yo sospecho que tú te estás acordando de aquellos pueblitos y caseríos que tantos son en los altos de Arico, por ejemplo, en un lado, en otro lado, pero claro, aquello estaba condenado a desaparecer porque las comunicaciones eran prácticamente imposibles. Se ponía una mujer de parto, hombre, yo te puedo contar, y que tú lo sabes mejor que yo, porque tienes más has mantenido constantemente. Hay que decir que Emiliano, por aquello que comentábamos antes de hombre de trabajo de campo, tanto en su labor investigador como en su vida diaria, de lunes a viernes se dedica a sus investigaciones, pero los fines de semana sigue con sus viñas, con sus aguacateros, y a pie de campo. Oye, pues podría decirte que a lo mejor tengo una colección de viñas de las que pudieran considerarse como importantes. Igual tengo como 40 o 50 variedades de hombre, de yo recuerdo canarias, yo, ¿no?, recuerdo que tú compartías con mi padre, en paz descanse, sí, tu sapiencia con el tema de los injertos, hacer tus injertos de árboles. Me salen. Te salen, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, que se me está yendo. Entonces, hablando del paisaje, es una auténtica lástima, aunque ahora se ve una tímida recuperación de muchos huertos, ¿no? Hay mucha gente que ha vuelto, pero ha vuelto hacia una agricultura, como tú acabas de decir, pues de asueto. A tiempo parcial, por decirlo, pero de alguna manera. Más es de distracción, de asueto. Sí, de fin de semana, sí. Sí, de hecho, pues me traigo el saquito de papas amarrado por los dos cubujones, pues estupendo, ¿no? Porque les da el aire en la autopista sobre la vaca y quedan muy bonitos el saquito de papas para Santa Cruz, ¿verdad? O la calabacita, o el bubango, o lo que pueda. Pero hay otro mucho territorio, la mayoría, en la que pues la erosión está haciendo un trabajo nefasto, ¿no? Porque las paredes de los grandes bancales se caen y cada vez que llueve toda esa tierra pues se va hacia los barrancos, donde nuestros antepasados mismos la sacaron a lomos de mulas y de camellos. Efectivamente, lo que en el sur se ha llamado los canteros, sí, las huertas. Se hacía con tierras correnteadas. Efectivamente. De la que iba cayendo. Y muchas de ellas, hubo que traerlas con grandes sacrificios del norte de la isla. Sí, y de cantadas en los propios charcos de los barrancos y demás, se sacaban los que no eran de arena, claro. Se sacaban para llenarlas, se hacían pues toda una serie de nateros, uno tras otro, y entonces pues al correr el agua iba decantando las tierras fértiles, y después se aprovechaban los veranos para llenar los bancales a tipo de, digamos, de maceta. Pues buena parte de ese trabajo está desapareciendo de nuevo hacia su lugar de origen, hacia los barrancos, pero ahora con mucho daño, porque ahora sí que se arrastra y se va al mar toda esa cantidad enorme de terreno que teníamos escalonado, y sin meternos en lo que es, por ejemplo, toda la cultura dejable, que también ahora mismo pues está casi, vamos a decirlo en inglés, está casi en stand-by. Ahora ya jable pues muy poco se utiliza, porque yo creo que el jable debe ser para la agricultura, pero agricultura dejable ya hay muchísimo menos. Sí hay algunos todavía, por ejemplo, pues se siembran papas, pero ya más es de mantenimiento, de consumo interior, mucho más que lo que pudiéramos hablar de agriculturas de exportación. No quiere decir que no haya, sí hay, y se exportan tomates, y se haría mucho daño cargarse el sector primario, porque el sector primario es el que da de comer, y se cultivan papas, y se cultivan pimientos, y se cultivan fresas, y se cultivan champiñones, y se cultivan frutales, y se cultiva viña. Es decir, todavía, afortunadamente, se cultiva de todo, pero claro, hoy pero la como complemento, pero como complemento a... No, y también hay agricultores profesionales, no muchos, y están yendo un poco a menos porque fue quedando en manos de gente que hoy es mayor. Gente que hoy pues ya están jubilados y que ven que no pueden mantener sus tierras, ¿no? Entonces, familias jóvenes que apuesten por la agricultura firmemente, no hay demasiado. Yo creo que podrían ser más, siempre que eso sea rentable y que tengan una vida tan cómoda como otro cualquiera, porque hoy la agricultura es artística, ya no es aquello de llevar el agua, hoy se riega. No, y hay unos medios, hoy hay unos medios. Hoy se hacen invernaderos, hay muchos medios técnicos para no tener que estar pendiente de una hora de agua a las 2 de la mañana, hoy hay sistemas electrónicos de riego, hay 20.000 cosas, ¿no? Sí, hoy es arte, es más que agricultura de fuerza. Y es como bruta. la cocina de diseño, ¿no? Sí, hoy la agricultura también es una agricultura, desde luego, de diseño. Claro que hay que dedicarle tiempo porque las plantas están ahí, son, y sobre todo, recursos, y necesitan unos atendimientos, pero también recursos y apoyo, y ayuda estatales para que es triste para yo... que para la gente joven sea motivante el dedicarse a la agricultura. Efectivamente. Eso no, es motivante por los medios, por el fruto que da, porque es muy bonito sembrar un pimentero. ¿Porque es rentable? No, y porque es rentable, pero sobre todo el que ama la agricultura, porque se ha criado con ella, o bien totalmente o parcialmente, por ver cómo tú metes una semilla, y hablando ¿cómo de esa semilla, se produce? Y cómo tú después tú la vida. Arrancas tu propia pimienta y te haces tu propio mojo. Eso sigue siendo maravilloso para mí. Eso es la magia que tiene la naturaleza, tiene esa magia. Sí. Y los que venimos del campo... De todas maneras, la inmensa mayoría de la gente joven con la que tú hablas te dicen, yo prefiero ganar 1.000 euros mensuales vendiendo whisky en la playa de las Américas que dedicarme a la agricultura, porque es que no sé lo que voy a tener. Claro. Posiblemente tenga menos. De todas maneras, yo recuerdo hace unos años, hasta cuando... En Canarias, en el sur de Tenerife, que siempre fue uno de los cultivos principales hasta hace muy pocos años, era el tomate, en la costa sobre todo. Sí. Yo recuerdo de venir del sur a diario, de la zona de Granadilla precisamente, del aeropuerto, y recuerdo ver aquellos manchones en los lomos de los barrancos que eran los excedentes de cupo. Los manchones rojos para las cabras. Sí, y cuando salía de madrugada... Cuando era la época de los embarques, por la noche en esa autopista circulábamos 4 gatos y los demás eran todos camioneros cargados para los embarques de Santa Cruz. Era más bien autovía todavía en aquel era tiempo. Era autovía, efectivamente. Sí, no, ya hablamos de autopista, pero no era ni siquiera eso, ¿no? Es que la queríamos tanto que la bautizamos como tal. Exacto. Entonces, no llegaba sino hasta eso ha desaparecido. Sí. Hasta eso se ha desaparecido. Sí, ha desaparecido totalmente. Entonces... La ganadería es escasa. De todas maneras... Puedo decirte que el municipio de Arico tiene cabezas de ganado cabrío, una cantidad considerable. Hay un productor que tiene, me dijo el otro día que estuvimos hablando, que tiene unas 3.500 el solo. Sí, de hecho en Arico está, en el municipio de Arico está una de las cooperativas queseras, una de las queserías más importantes de Canarias. Sí, tiene la medalla de oro al mejor queso del mundo. No se lo digas a nadie que ellos lo saben. Sí, y entonces, pues, diciendo más, claro, la agricultura ha quedado en segundo plano precisamente por eso, por su falta de rentabilidad. El joven no suele apostar por la agricultura, y eso lo vamos a necesitar. Tú sabes que, históricamente, ¿qué ha ocurrido con el pueblo canario cada vez que un monocultivo fracasa? Fracasó el monocultivo del vino, la maleta para América. Fracasó el monocultivo también de la caña de azúcar, los iniciales, canario para América. Fracasó el tomate en los años 40 y demás, y la cochinilla, canarios para Cuba. Es obvio, es como Uruguay. Es como la empresa que se casa con un solo cliente. ¿Y qué ocurre ahora cuando fracase el cultivo del sol? Efectivamente. ¿Hacia dónde vamos? No, de hecho, el cultivo del sol, tú sabes muy bien que después del 11 de septiembre y con todo el tema de la recesión, que a su vez coincidió con la devaluación de la moneda y con la oferta por la que apostaron zonas como Marruecos, Turquía y otros, digamos, otros destinos turísticos emergentes que hay por ahí, la calidad de nuestro turismo en volumen ha descendido muchísimo. Sí. O sea, en cantidad ha descendido y en calidad sobre todo. También. Es decir, en calidad estamos hablando de los bajos costes, de los low cost, de los paquetes con todo pagado, del turismo vándalo este que lo único que hace es romper y destrozar. Estoy hablando en general, en una gran mayoría. Sobre todo yo creo que ha hecho bastante daño, no solo el turismo marroquí, porque todavía le queda mucho por desarrollar, pero claro, es un competidor que tenemos ahí. Yo he estado en todo el norte de África, lo conozco un poco, no mucho, pero un poco, sí he estado unas cuantas veces por toda esa zona del norte de África, y tiene un turismo incipiente importante. Pero aquí en Canarias yo creo que hay que hacer nuevas ofertas. Y la oferta de lo natural será importante, y la oferta cultural también tendrá que ser importante, porque ahora mismo, incluso con el tema que también nos ha hecho mucho daño, el todo incluido. Claro, a eso me refiero. No hay consumo, es decir, el consumo en Canarias, el consumo del turista, no se produce realmente. No. Porque eso se le paga a un tour operador o a una agencia exterior. Eso no viene aquí. Eso no se queda aquí. No. Y yo recuerdo hace unos años, cuando subías por, yo qué sé yo, estoy recordándome ahora, cuando subías por Buenavista para arriba y te ibas a dar una vuelta por el Palmar y por esa zona de Teno, que tenías que tener un cuidado inmenso porque te aparecía en cualquier curva cerrada una pareja de alemanes mayores perdidos, enamorados absolutamente de aquellas casas de piedra zona, que muchos de ellos las han restaurado y precisamente, es penoso decirlo, han tenido la virtud de respetar el origen estructural de la casa como tal, no como nosotros que les metemos un cuarto de baño de bloque sin encalar al lado de una casa que tiene 300 años, y si no tenemos el ejemplo de las casas viejas de Icor, sin ir más lejos. En muchos sitios que tú eres testigo, lo has visto. Sí. Pateado. Y una puerta de hierro. Y una puerta de hierro o de aluminio de ese... Muy fácil. Muy fácil de encontrar, quiero decir. En ese sentido, el canario no ha sabido ser conservador, en el buen sentido. No tiene mentalidad europea. Por ejemplo, tú ves otros países cómo respetan cuidadosamente. He ido también unas cuantas, bueno, me gusta viajar de cuando puedo, ¿no? He estado en Inglaterra unas cuantas veces, por ejemplo, y ves tú que son tan cuidadosos con su patrimonio. Tienen barcos de vela como el Dry Sack, para que la gente lo vea. Tienen en los acantilados de Dover y por ahí todos los escondrijos de la Segunda Guerra Mundial. Tienen auténticos museos, incluso hasta el inodoro de Churchill. Es decir, no tiran nada. Esa es su historia, es su cultura, es su patrimonio. Y mira que se sacrificaron ingleses ahí, por ejemplo, en Normandía. No sé si conoces la leyenda de Poppins. Estuve en el verano del 2008 porque a mi hijo le apetecía mucho. A él está muy interesado en la historia europea de la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estuviste por Canal de la Mancha? Estuve en Normandía. Ah, Normandía. Estuve en las playas de Normandía. Uf. Estuve viendo toda la zona, el museo franco-estadounidense que hay ahí montado. Franco-americano. Sí. Franco-americano, donde puede estar el cementerio norteamericano y donde, bueno, uno se puede documentar de muchas cosas. Es muy interesante ver un poco lo que pasó por allí. Y la gente que cayó allí, fue inmenso eso. No, las cifras son desorbitantes. Yo no pensé que fuera algo tan grande, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es una lástima. Te voy a poner una anécdota, una pequeña anécdota que me pasó no hace muchos años, ahora un par de años. En Santa Cruz hay un bar en la Plaza de España que es un bar emblemático. Sí. Se llama el British, el Bar British. Y el Bar British tiene fotografías de cuando se fundó, del primer propietario, que fue un británico, a principios del siglo. Por eso es British, efectivamente. Entonces, ese bar está ahí, tú sabes que esa estructura de la Plaza España, donde está el actual casino y la Plaza de la Candelaria, pues en los bajos del casino, al lado del famoso Café Atlántico también. Bueno, pues una de las cosas que decoran el bar, y uno de los encantos que tiene aquel bar, es que tiene en la pared una colección de fotografías del viejo Santa Cruz, de la Alameda Antigua, del tranvía, de barcos, porque por allí en aquel bar recala mucho antiguo marinero, mucho antiguo portuario, mucha gente mayor a punto de morir ya, que también que fueron cambulloneros, que eso otro tema para escribir, un doctorado, otra tesis, ¿no? Y me pasó una anécdota con un turista noruego, que claro, los chicos del bar no hablaban inglés, y entonces Luis, el se iba muy bien conmigo, el chico del bar, le dijo ese, ¿no? Me preguntó que en inglés, que mirando la fotografía que estaba del tranvía en la Plaza España, que dónde estaba el tranvía, que él quería verlo. Es decir, para cualquier europeo y para, es normal que tus cosas estén en un museo. Es decir, si tú vas a Asturias, te encuentras con el Museo de la Minería, sí, con el Museo de la Sidra. Sí. Si tú vas a Luanco, que es un puertito pesquero de Asturias, que puede ser dos puertitos de Güímar, no creo que llegue a dos puertitos de Güímar. Tiene un museo marítimo que ya quisiera Santa Cruz tener la mitad de ese museo marítimo. Lo digo por no por lo voluminoso, sino por el valor y por la historia de las piezas. Quiero decir, nos ha faltado siempre en Canarias tener un poco ese sentido. Sí, sí, sí, de no salvaguardar. Esa sensibilidad por lo histórico no lo tenemos, ¿no? Es que es clásico, no sé. No tenemos esa mentalidad europea. Tú ves, Europa es envidiable en muchos aspectos, en el sentido de decir, ¿y a qué crees tú que se debe, que se debe esa forma de ser pues, nuestra? Pues porque somos un pueblo, digamos, insular. Y el pueblo insular es un pueblo muy abierto. Es muy entrañable y todo eso, pero muy abierto, muy acogedor. O sea, está muy sometido a influencias externas de cualquier tipo. Después, él es capaz de absorber y tomar para sí aquellas que considere buenas, es decir, que están de acuerdo con su propia idiosincrasia. Pero digamos, vamos a ponerlo masculino, ese bombardeo exterior de influencias hace que cambiemos, que ah, pues aquello es mejor que esto, ay, ¿y cómo es que yo tenía esto si uh-huh. existe esto otro? Barremos para rehacer. Sí, somos fácilmente convencibles. Sí, pero te digo, visto a la larga, no ocurre tanto así. Claro. Ocurre que solo absorbemos aquello que está de acuerdo con nuestra propia manera de ser, con nuestra propia idiosincrasia. Y lo demás es moda. Es decir, uh-huh. pasa y se vuelve y punto. Pero, claro, la tendencia a querer más lo que nos viene que lo que tenemos, nos obliga a eso. A desaparecer etapas. Y somos vándalos, como tú dijiste al principio de la charla, somos vándalos en el sentido histórico. ¿Cómo es posible que seamos capaces de destrozarlo todo? Y lo que se escapa milagrosamente. Se escapa sí, de casualidad. Y unas cosas se destruyen por nuestra idiosincrasia y otras se destruyen premeditadamente. Sí, la especulación tiene mucho que ver en ese muchísimo. Sentido. Sobre todo, digamos, en las zonas donde el suelo tiene un valor. Claro. Un valor extraordinario. Yo siempre digo que uno de los grandes retos que tiene esta isla, puesto que creo recordar, y tú corrígeme si me equivoco, que una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados y pico, la mitad es suelo protegido, la otra mitad que no es protegido es destrozado. Sí, es destrozable. Es destrozable. Emiliano, vamos ahora a echar unas perritas de música. Vamos a echar unas perritas de música y precisamente va a ser una cosa cuya letra creo que escribiste tú en su momento, del grupo Labradores. Bueno, pues vamos a escuchar un temita escrito por ti y cantado por los Labradores y ahora seguimos charlando. Muy bien. Hombre duro de la tierra, viejo, enjuto y encorvado, en los archivos del tiempo te vine a encontrar anclado. Compartiremos el vino, que es fruto de buena rama. Yo nunca me alejaré de tu miseria y mi llanto. Cuéntanos aquella anécdota, una cosa que me contaste una vez que me viene a la memoria ahora, sobre la academia, la única academia o instituto de estudios del Guanche que me contabas algo, estaba en Austria. ¿Tú recuerdas eso? Ah, sí, eso es la obra de Wall, el Instituto de Estudios Canarios está en Austria, sí. Que es el instituto de la lengua canaria, de la lengua guanche. Y ya te digo, Wolf fue el más que los estudió y tiene, pues dejó escrito ese origen. Ahora habrá que trabajar mucho porque si el idioma estaba emparentado con el berber, pues habrá que ir estudiando. Se ha visto que muchas palabras tienen que ver con nuestras palabras propias, y hay ahora mismo muchísima gente estudiando el berber, sí. No solo, digamos, porque está un poco politizada esa idea, ¿no? Uh-huh. Ser guanchista es ser independiente. Sí, desgraciamente está mal interpretado y muy mal vendido lo que es ser guancho, lo que significa los guanches. Ser guanche es una cosa nuestra, es nuestro pueblo que aquí estuvo y que aquí se mantuvo y que su sangre sigue existiendo y que tardó pues mucho tiempo en integrarse en la dinámica moderna y claro, así ha de ser, puesto que es un salto fuerte, como decíamos anteriormente, el pasar del neolítico, como mucho, ¿no?, a el Renacimiento, ¿no? Totalmente. De un plumazo en una hora, ¿eh? Si Tenerife fue conquistada en 1496, la última, y que tardó aproximadamente un siglo en caer, y con más muertos en Tenerife que en toda la conquista del continente americano, curiosamente, ¿no? Los tinerfeños eran muy belicosos en ese momento, eran muy libres, muy independientes y no querían, especialmente el pueblo del norte, no querían más sumisión y más dios que el suyo, ¿no? Y más rey que su mensei. Entonces, pues, casi un siglo duró la conquista, ya te digo, y entonces, pues, muchos los que no quisieron siguieron manteniendo su tradición mucho tiempo. Entonces hay que entenderlo como una página más de nuestra historia. ¿Qué es prehistoria? Pues muy bien, ellos no tuvieron la culpa de ser prehistoria y de que sea un pueblo que llegó aquí o lo abandonaron aquí o como quiera que fuese, porque sobre eso hay distintas teorías. Con los recursos que daba la isla no había ningún tipo de metal. Entonces, pues utilizaron las piedras, claro está, y las viviendas tal cual la naturaleza las daba, y lo que sacaban de sus propios ganados, y la escasísima agricultura, y los animales como el cochino negro, y poco más, claro. que fue lo que trajeron ellos. No sabemos si siquiera como emigración de fortuna, pero lo que es cierto es que había un pueblo, y que es nuestro pueblo, del cual procedemos. Unos sí y otros no, claro está, pero de alguna manera el pueblo canario pues está muy mezclado, ¿no? Entonces, pues hoy somos, pues yo qué sé, un crisol de raza. Efectivamente, pero además no tenemos más sino que echar un vistazo a nuestros apellidos, ¿no? Bueno, que tampoco tendrían, son estrictamente fiables, puesto que los aborígenes, ¿no? Y que los aborígenes eran bautizados con los nombres del Señor. Pues ya sabes que, pues hasta hace poco, tú estudias los apellidos. No es de extrañar que cuatro hermanos tengan ocho apellidos distintos, ¿no? Mm. ¿Sí? Porque ellos podían elegir el apellido. Hoy se puede hacer otra vez. Ya. Elegir el apellido. Y elegían aquel que socialmente, desde luego, pues era más significativo, más sonoro, tenía más raigambre social. Emiliano, tenemos que ir acabando porque... Por mí no hay ningún problema, si quieres hasta mañana. Sí, el problema es que la programación es la que manda. Ah, bueno. Y aquí contigo, que eres un libro abierto, tenemos tema para tantos y tantos temas porque podríamos a hacer 20.000 programas, como se puede hacer. De todas maneras, si tú quieres hacer más de uno, a tu disposición, totalmente. Te lo agradezco. No, yo lo que quería comentar es que tú hace poco ya, por tu edad, porque ya estás desde bien... No lo permitía la ley. Porque te lo permitía la ley, has dejado la docencia, que sí, no la enseñanza. No, la docencia. Efectivamente, sí, porque sí. Enseñando siempre nos estás enseñando a todos. Sí, la docencia nada más. La docencia. Con lo cual ahora... Presencial. Presencial, exacto. Sí, con lo cual ahora... Todavía no estoy en edad de jubilación, me falta poquito, pero... dejé la docencia presencial, bueno, había hecho periodismo, tú sabes, sí. Y entonces pues a mí me gusta mucho la investigación y después de esto pues estoy rentabilizando muchísimo el tiempo en ese sentido. Me consta, me consta. Libros, conferencias, me consta que ahora tienes más tiempo para revolver en los archivos. Cuestiones de radio, televisión. ¿Y qué proyectos, resúmenos un poquito en qué cositas importantes que estén por ahí a próximas? Ahora mismo, bueno, estoy siguiendo, no iniciando, sino ya siguiendo la historia civil de Granadilla Abona. Estoy preparando el tomo 4, que se corresponde con la época de 1951 a 1969. No sé si la ampliaré hasta la transición democrática. Y paralelamente también estoy haciendo el tomo 0, que es desde su fundación hasta 1924, hasta los alcaldes del directorio, la segunda parte. Y eso sería por un lado. Después estoy trabajando pues la sociedad esclavista en el sur de Tenerife. También estoy trabajando las obras de fábrica de las parroquias. Estoy haciendo pues un artículo semanal, ahora ya es más quincenal, porque sabes que tenemos restricciones económicas en la prensa. Uh-huh. Y no podemos entrar todos los sábados, sino, y entonces pues preparo mi articulito, siempre que sale uno pues ya tengo medio preparado el siguiente, y sí, tener uno de reserva ya preparado, si no del todo aproximadamente, porque no siempre es fácil tener un tema de investigación preparado, además para tratándose de que este medio de comunicación me ofrece una página completa, ¿no? Claro. Entonces eso lleva un contenido y que hay que trabajarlo, ¿no? Generalmente. Y que obviamente a lo largo de todos estos años de trayectoria escribiendo artículos, pocos palos te quedan que no hayas tocado. Me refiero a palos tanto en radio es donde muchísimas horas se han ido, sí. Porque soy asiduo y colaborador de emisoras de radio del sur de Tenerife, también me llama Canarias Radio la Autonómica, que también de vez en cuando pues quieren hablar conmigo, también colaborador de Radio Club Tenerife, en fin, de todas las emisoras y las locales también. Eso es una faceta que yo quiero hacer hincapié aquí. Importante, que a mí siempre me ha fascinado de Emiliano, que él con el único que está casado es con su trabajo. Ah, sí, solamente. Solamente. Y con mi mujer, aparte de con Milagros, tu mujer, que es otra bellísima persona, con su trabajo. Y que su trabajo está ahí y que siempre tiene ese sentido aperturista para que la gente lo conozca y se difunda sin ningún problema. Yo en ese sentido, y disculpa que te haya interrumpido, soy seguidor de Don Miguel de Unamuno. Ajá. Ahora le vamos a dedicar un congreso, ¿sabes? Ah, sí. Los cronistas oficiales de Canarias serán octubre, todavía lo tenemos un poco verde, pero seguro que sí, en Gran Canaria y en Tenerife, en conferencia, porque se cumplen 100 años de la primera venida de Miguel de Unamuno a Fuerteventura. Aquí sí, cuando lo desterraron porque estorbaba. Sí, por sus ideas, ¿no? Por las ideas. Pues a mí me gusta mucho una frase que él dijo, que siempre que me pregunten de qué voy por la vida, diré que voy de aprendiz de liberal. Qué bonito para un sabio. Absolutamente. No va de liberal, sino de aprendiz de liberal. Toda su vida es un aprendizaje hasta el último aliento. Es decir, a mí me gustaría eso también, aprender hasta el último aliento siempre. Pues Emiliano, me gusta eso, el liberalismo en cierta medida. Nunca ninguna filosofía ni religión es completa. No, yo creo que eso es como la prensa. Ni de la razón ni de la verdad. Yo creo que eso es como la prensa y como los medios. Es decir, si quieres saber tener la perspectiva de las cosas, léelos todos, sí. Como le decía un famoso escritor norteamericano al hijo que le dijo que quería ser escritor, que tenía que hacer. Dice, bueno, pues primero te lees toda la biblioteca de Nueva York y después venimos a hablar. Bonita anécdota. Sí. Emiliano, tenemos que acabar. Bien, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Nada, a tu disposición. Ha sido un placer. Gracias por atender. Quedan muchas cosas. Esta invitación de Itiden Radio para inaugurar la conversa. Fíjate tú qué bonito dedicar un programa, por ejemplo, a nuestra, a nuestro patrimonio arquitectónico rural. Uy, tenemos muchísimos temas. Ahí nos perderíamos. Tendríamos para muchos programas. En las comunicaciones, en los cabotajes, en los barcos. Sí, sí. En aquel ir y venir a través de los puertos. Aquella anécdota famosa que me contaste no hace mucho del aeródromo que está en el Médano. Las comunicaciones aéreas. Cosa que mucha gente desconoce y para qué se hizo. Eso está muy bueno, sí. Sí. Hay muchísimas cosas. Hay unos cuantos trabajitos de esos pendientes de publicación. Sí. Emiliano, lo dicho, que ha sido todo un placer. Para mí también. Muchísimas gracias. Porque he disfrutado doblemente. Me gusta mucho conversar al estilo mentidero, sentaditos ahí al rayito del sol. Al fogal o en el chaplón de la puerta. Sí, nosotros le dábamos otro nombre. Nosotros decíamos que estábamos en el soco. En el soquito. Al soquito. Sí. Pues yo tengo que manifestar aquí ante toda la audiencia de este programa que se inaugura hoy, que para mí es doblemente satisfactorio, primero por una cuestión sobre todo personal, porque conversas como esta, Emiliano y yo, desde casi que yo era un crío, hemos tenido más de cuatro. Sí, es cierto. Más de cuatro. Y tenía muchísimas ganas de hacer esto realidad y mostrarlo y enseñarlo a toda la audiencia, para que sepan, los que todavía no lo conocen, qué personas hay haciendo cosas por las islas para los que vengan después. Afortunadamente sí hay, quedan todavía. Yo te agradezco muchísimo el hecho de haberte acordado de mí, Tomás. Somos amigos aparte, eso siempre. Y bueno, yo sigo aquí al pie del cañón mientras la fuerza, mientras las fuerzas no me jubilen. Como esa frase que acabaste de decir ahora, siempre siendo aprendiz. Siempre siendo aprendiz, sí. Hasta el último aliento. Si cada día sabemos menos, y menos y menos. Te vas metiendo, como me decía esta mañana mismo un amigo que me encontró en el archivo diocesano de La Laguna, dice, pero tú estás siempre aquí metido entre papeles viejos. Digo, sí, sí. Y si no te has encontrado ningún demonio todavía, digo, alguno hay. Bueno, Emiliano, lo dicho, gracias. Hasta siempre, para ti y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias.